con la luna plateaba el valle. Te vi llegando, tu pollerita tan floreadita, revoloteando, revoloteando. Y yo que estaba tan solo y triste, desesperando, desesperando, me fui caleña de tus encantos, enamorando, enamorando. Juntitos, embelesados, embelesados, luna y lucero nos contemplaban, enamorados, enamorados. Todo empezó sin querer queriendo, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? De tus amores quedé caleña, aprisionado, aprisionado. Aprisionado, aprisionado, caleña, caleña mía, cuando tú venías llegando, me fui sin querer. Me fui sin querer queriendo enamorar.